He titulado la comunicación Los acuerdos de San Andrés como derecho insurgente. El 22 de octubre de 2014 hemos conmemorado los 200 años de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido como Constitución de Apatzingán, que sirvió de documento legal básico para el movimiento insurgente mexicano, comandado entonces por José María Morelos, y para que estableciera las instituciones de gobierno alternativas a las del Imperio Español. Así la lucha por la independencia se hacía no solo con las armas y las ideas, sino también con estructuras de gobierno nacidas del pueblo. También, en octubre de este año recordamos, a 100 años del comienzo de su etapa inicial, a la soberana Convención Revolucionaria celebrada en Aguascalientes, Asamblea Revolucionaria declarada legítimamente soberana, que tenía como objetivo la paz pactada entre los distintos grupos revolucionarios y la producción de un derecho nuevo que reconociera derechos sociales de campesinos y obreros, a la tierra, a condiciones humanas de trabajo y a la educación. Convención revolucionaria con legitimación popular que implicaba el propósito de la refundación del Estado con instituciones jurídicas y políticas nacidas del pueblo también. Ya como un grupo más en lucha, la convención se estableció en Morelos, en donde promulgó instrumentos jurídicos y políticos muy importantes, como una ley agraria y su programa de reformas político-sociales. Hoy, en condiciones sociales análogas a las de hace 200 y 100 años, tanto por la violencia institucional y la injusticia que padecemos, como por la resistencia y movilización popular en reclamo de paz y justicia, en situación similar, pues, de efervescencia social, nos encontramos en este evento tratando de reflexionar sobre la enorme importancia de la comunidad, la cultura y la paz, para desde esas bases resistir, defendiendo derechos y desde allí activar la producción de una nueva juridicidad que facilite la paz con justicia y dignidad. Me voy a referir, teniendo en cuenta lo anterior, a los acuerdos de San Andrés como derecho insurgente, producto de negociaciones entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Poder Ejecutivo Federal. Motivan los acuerdos la insurrección del EZLN, que constituyó un remesón de toda la juridicidad, porque sus demandas, al juridizarse, son reclamos que implican desde las condiciones necesarias para el derecho a tener derechos hasta desenvolverse en un largo catálogo de los mismos. Las necesidades expresadas se juridizan, se traducen al mundo jurídico y constituyen así exigencia de reconocimiento y respeto de derechos. 1. Los acuerdos de San Andrés. Tengo mucho escrito sobre esto, voy a decir dos, tres cosas puntuales, además teniendo en cuenta lo que ya ha dicho la licenciada Bárbara Zamora, solo para ubicar. Con fundamento en la ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, que tiene por objeto precisamente lo que enuncia su título, comenzaron a desarrollarse las mesas de diálogo de San Andrés entre el EZLN y el gobierno federal. Y si bien el diálogo se interrumpió, la primera mesa sobre derechos y cultura indígena sí se concluyó y produjo varios documentos suscritos el 16 de febrero de 1996. En primer lugar, un informe por medio del cual las partes comunican conjuntamente que han concluido las negociaciones en materia de derechos y cultura indígena y señalan el acuerdo a que han llegado sobre diversos documentos y acciones que llevaron a cabo. El segundo documento lo denominan acuerdo, y en él se manifiesta la aceptación de tres documentos por las partes: un pronunciamiento, unas propuestas y unos compromisos. En términos generales, se puede decir que lo más importante de esos acuerdos es, como ya mencionaba la licenciada Bárbara, es se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, como sujetos de derecho, como sujetos de negociación, y además la amplitud de reconocimiento del territorio, como lo entienden los pueblos y comunidades indígenas, que no es solo la tierra, según se explicaba. Estos acuerdos fueron incumplidos por el gobierno. La COCOPA, es decir, la Comisión Creada para la Paz, la Comisión de Concordia y Pacificación, creada también por esa ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, integradas por miembros del Congreso de la Unión, presentó hacia 1996 al Ejecutivo un proyecto, anteproyecto, mejor dicho, de reformas a la Constitución política. Estas no fueron aceptadas por el Ejecutivo. Hace una contrapropuesta que el EZLN no acepta. Es hasta el año 2000 en que el presidente Vicente Fox Quesada mete al constituyente permanente el antiguo proyecto de la COCOPA. Yo digo, no con ánimo de defenderlo, sino un poco, yo digo, por un cumplimiento formal a la paz que había prometido. Es el tiempo de la marcha zapatista, es el tiempo del Congreso Indígena en Urio, y todo esto para respaldar ese proyecto de reforma constitucional. Solo creo que son las tres más emblemáticas, pero solo esas. Quiero hacer, como la última parte de esta comunicación, algunas reflexiones sobre la sobrevivencia de los acuerdos de San Andrés. Uno se podría preguntar, ¿qué ha sido de ellos? ¿Constituyen letra muerta? ¿Son simple referencia anecdótica que formó parte de un proceso político? ¿Vienen a ser solo parte del grande cúmulo de frustraciones de los pueblos indígenas mexicanos? ¿Qué ha sido de los acuerdos de San Andrés? Los acuerdos de San Andrés están vivos, más vivos que nunca, y en cierto sentido constituyen juridicidad, son derecho, no pertenecen al pasado, son actuales en la vida de los pueblos y comunidades indígenas. Señalo algunos casos o simplemente ejemplos de cómo están plenamente vivos. Por ejemplo, en octubre de 2005, en Pueblo Hidalgo, Guerrero, se celebró el 10º aniversario de la Policía Comunitaria. Y con ese motivo, los pueblos que lo forman, que son 4 pueblos, en su declaración final pública dicen: se necesita enriquecer las experiencias comunitarias orientadas a conocer y poner en práctica los acuerdos de San Andrés. Nuestro sistema es producto de ejercer la libre determinación de los pueblos y se funda en los acuerdos de San Andrés, los cuales debemos seguir considerando en nuestra región y ampliarlos a partir de nuestras propias experiencias, lucha y resistencias. A mayor abundamiento, en una de las mesas de trabajo y reflexión que se celebraron en ese evento, en la mesa 1 debía responder a la pregunta: ¿cómo puede crecer la justicia y seguridad comunitaria sin reconocimiento constitucional al derecho de los pueblos? Entre otras cosas se respondió, cito: es importante aplicar los acuerdos de San Andrés por la vía de los hechos, y eso sería la mejor manera de respetarlos. Es fundamental dar a conocer los acuerdos de San Andrés a través de las propias lenguas maternas de las comunidades, realizar talleres para darlos a conocer y que sus integrantes se apropien de ellos. Hasta aquí la cita. Otro hecho contundente: en el 16 encuentro de enlaces de agentes de pastoral indígena, celebrado del 13 al 16 de febrero de 2006 en la Huasteca Potosina, en la parroquia de San Miguel Arcángel de Tancanguis, en San Luis Potosí, con la participación de miembros de cerca de 30 pueblos con distintas lenguas, que tuvo como objetivo la toma de conciencia de los derechos que le corresponden a los pueblos indígenas, en su mensaje final se dice: mucho nos alegra saber que los acuerdos de San Andrés, aunque no se hicieron ley, sí expresan de manera sustancial lo que es nuestro. Por lo mismo, los asumimos como norma fundamental de nuestra vida comunitaria, pues nuestros derechos son más que lo que está escrito en las leyes. Esta fórmula, lo que es nuestro, es la traducción al castellano, o como en lenguas indígenas expresan derechos, según me han dicho los que saben, la palabra no tiene una traducción exacta, y lo que es nuestro significaría nuestro derecho. Esta afirmación es producto de lo trabajado y dicho en las distintas mesas. Los acuerdos de San Andrés constituyen la base de las relaciones jurídicas de pueblos y comunidades de su derecho. Quizá la mejor explicación de este hecho, de esta realidad jurídica de derecho que nace del pueblo, la encontramos en algunos conceptos vertidos en la quinta declaración de la Selva Lacandona del EZLN de 17 de julio de 1998, que considera que en la reunión de San Andrés, cito, la voluntad de todos los pueblos indios se hizo colectiva, dice la declaración. De tal modo que los acuerdos de San Andrés están vivos en la memoria histórico-jurídica de los pueblos indígenas como una voluntad colectiva participante en la reivindicación de su autonomía, y también como recuerdo de una traición, la de las autoridades del Estado. Además, esos acuerdos están presentes como las normas básicas de su organización interna y como criterios jurídicos inspiradores de su juridicidad. Son derecho fundamental de pueblos y comunidades. Está claro en los tres ejemplos que mencioné: zapatistas, policías comunitarios y comuneros de Cherán, porque apelan a los acuerdos. En tercer lugar, no menos importante, los acuerdos de San Andrés poseen el poder que da fuerza al derecho y que éste otorga al orden social, el poder simbólico, en cuanto que confiere legitimidad. Dice Bourdieu que, cito, el poder simbólico es un poder de construcción de la realidad que aspira a establecer un orden nociológico, el sentido inmediato del mundo, y en particular del mundo social. Y por último, los acuerdos de San Andrés constituyen también bandera de lucha jurídico-política frente al Estado, una lucha precisamente por el poder simbólico, por la fuerza del derecho, por el derecho de decir el derecho. A manera de conclusión, bueno, perdón, un poco antes y ya termino, en los tiempos que corren, por las reformas constitucionales recientes que tienen que ver con la llamada reforma energética, que facilita el despojo jurídico de pueblos y comunidades de sus territorios, de su cultura y de sus condiciones materiales de vida, se agudiza la confrontación del derecho a decir el derecho. Pueblos y comunidades, por medio del fortalecimiento de sus asambleas, pueden defender su autonomía y su territorio, haciendo valer los acuerdos de San Andrés como derecho, y no las leyes del Estado, profundamente injustas, porque van contra la comunidad, la cultura y la paz del pueblo. Los acuerdos de San Andrés son base de un nuevo derecho, porque permiten la organización institucional y la resistencia de pueblos y comunidades. Por eso es un derecho insurgente, que en esta emergencia permite resistir y organiza los pueblos, y porta una idea de derecho auténtico, por ser justo. A manera de conclusión, la revista Conspiratio dedicó su número 7, correspondiente a septiembre-octubre de 2010, al tema de la revolución. En el editorial se dice, cito, la revolución como concepto, como aspiración de un pueblo, sigue viva. Pero ¿será que quien la proclama o invoca equivoca el camino? ¿Será que se engañan quienes apuestan todavía a la revolución que viene? Creemos que si fuéramos capaces de reformular una idea de revolución, no necesariamente anclada en la violencia, si fuéramos capaces de pensar en un nuevo concepto de revolución política para nuestro tiempo, seguramente podríamos ofrecer algo útil para quienes se sienten atrapados por estructuras tiránicas. En ese mismo número, Gustavo Esteva, en conversación con Conspiracio, sostiene que una nueva revolución se está haciendo en los ámbitos comunitarios, desde la base social. Creo que lleva razón, y los acuerdos de San Andrés constituyen derecho de pueblos y comunidades y base de sus aspiraciones de construcción de una nueva sociedad, como fue hace 200 años la constitución de Apatzingán y como hace 100 años la soberana convención revolucionaria. Gracias.